Bienvenidos a Dale a Play. Bueno, Carlos, ya estamos aquí, por fin. Hemos llegado, hemos desembarcado en las ondas digitales. Bueno, hoy inauguramos nuestro primer programa de radio. Dale al play, comienza. Esperemos que dure. A ver, para eso os necesitamos, ya lo sabéis. Realmente. Bueno, en este primer programa yo creo que os deberíamos comentar un poco el porqué de esta aventura, ¿no? ¿Por qué nos hemos embarcado en este proyecto, vamos a decirlo así? Señor Carlos, que aunque está muy ocupado, ha querido echar una mano. Y yo, que como decís, un poco soy un poco el ideólogo, la cabeza pensante de esto, ¿no? Bueno, pues esto fue una idea ahí de Raúl, que estábamos aquí en mi casa haciendo un poquito de chorra. Y se vuelve un poco loco y le gustan los medios, pero sobre todo es que la radio es un medio de expresión. Y es un medio para que todos podáis hablar. Entonces, bueno, tendremos aquí a Raúl a la cabeza. Yo estaré un poquito aquí a los mandos y demás. Pero os necesitamos, ya lo sabéis. Bueno, un poco la estructura del programa será en base a lo que vosotros queréis hacer, lógicamente. Tendremos reportajes todas las semanas, coordinados con los profesores. Pero, obviamente, vosotros, los alumnos, seréis los principales protagonistas. O por lo menos los que queremos nosotros que seáis los principales protagonistas de la radio, ¿vale? Es decir, chicos, os dejamos un lugar un poco para que colaboréis, para que vuestro sonido esté por ahí, que vosotros nos recomendéis canciones, que hagáis vuestros trabajos, que nos contéis cosas, que hombre, que siempre puede ser muy interesante. Y para eso además Raúl os ha preparado un superblog, donde evidentemente vamos a colgar el programa es totalmente digital, solo se puede escuchar en apuntar dalealplayradio.wordpress.com. ¿Cómo? Dale al playradio.wordpress.com. Con no. Dos S. Bueno, ya soy de sección, lo sabéis. No os preocupéis, que lo pondremos mil veces y en mil lugares para que lo veáis. No os preocupéis por eso. Felicitamos. Llegaremos ahí de momento de forma quincenal a las ondas digitales, como os digo. Y bueno, depende también un poco de vosotros. Si colaboráis, si estáis interesados, si vais adelante también con esto con nosotros, pues podemos aumentar la periodicidad, nos comprometemos a ello, Carlos, ¿no? Hombre, claro que sí. Es decir, ¡mandar dos cosas! Efectivamente, ideas, sugerencias, ¿vale? Yo creo que lo más importante del proyecto es que es un medio muy abierto, ¿no? La radio permite hacer prácticamente de todo. Y bueno, pues las colaboraciones pueden ser infinitas, si nos ocurren a nosotros. Entonces aquí va a caber absolutamente todo. Claro, y cuanto lo dicho, cuanto más nos aportéis, cuanto más queréis colaborar, más entretenido va a ser. Mola mucho oír vuestra voz y que nos vayáis enviando las cosas. Por supuesto. Pues nada, chicos, esta es la presentación de Dale al Play. Bueno, y con esta música de Michael Jackson empezamos esta presentación de la radio. Y lo primero que decimos es que esta radio es nuestra y que también os queremos para que colaboréis. Y por lo tanto, pues queremos vuestras voces para que sea un poquito más atractiva. Efectivamente, desde el primer momento queremos oíros a vosotros, que sois los principales protagonistas de Dale al Play. Entonces, bueno, pues os queremos plantear una primera pequeña actividad, que es que nos mandéis vuestros cortes diciendo Dale al Play de la manera más original posible. Y en esta manera más original posible, a ver qué se os ocurre. Cantado en grupitos, individual, un montón de gente. Venga. Afinar vuestras voces. Claro, ¿vale? Sintonías para nuestro programa. Bueno, si tenéis algún corte o si tenéis alguna idea, pues tenéis las vías, son las que os vamos a decir ahora, ¿no? Nos lo mandáis al nuestro email, radiodaralplay@gmail.com. O simplemente lo decís a nosotros, a mí o a Carlos, para que os grabemos con nuestras queridísimas grabadoras de sonido. Sí, será tenemos. Por sitio, no os preocupéis, que si queréis hacerlo no tenéis problema, a participar. Por cierto, estamos buscando también reporteros, ¿vale? ¿Reporteros para...? Pues para... vamos a ver si podemos conseguir un buen un nutrido grupo de reporteros que vayan por el centro buscando información y haciendo esos reportajes que luego pondremos aquí. Pues me parece una gran idea. Así que atentos al tablón, que vamos a poner la semana que viene ya... Tablón puerta de la clase de música, donde os informaremos de más cosas, ¿vale? Recordamos nuestra dirección, ¿eh? dalealplay.wordpress.com. También estamos en Facebook, facebook.com/dalealplayradio. Y bueno, en el tablón, como os hemos dicho, de la puerta de la queridísima clase de Carlos, que tanto gusta. Bueno, y para que sepáis lo que queremos, ha estado estas semanas anteriores Raúl haciendo una serie de recopilaciones, así que vamos a darles un vistazo a ver qué os parece. Para mí vamos a empezar soltando Para mí es mejor. Bueno, lo primero... Es que es mi debilidad. Oh. Bueno, pues lo primero tenemos la debilidad de Raúl, en este caso voz sensual. Vamos a escucharla a ver qué os parece, a ver qué os parece a esta persona. ¡Dale al play! Es que wow. Lo ha dicho muy bien, ¿eh? A ver, sí, a mí también me ha gustado, vamos a ver, escucharla otra vez, a ver. ¡Dale al play! Despacito, a ver. ¡Dale al play! ¡Dale al play! No parece andaluza, incluso. Bueno, hombre, a mí la verdad es que también me gusta, ¿eh? Bueno, pues hombre, podría ser una voz normalita, algo normal. Pero bueno, yo creo que podemos encontrar alguna más interesante. Sí, hombre, yo creo que podemos incluso... un poquito más interesante, o por lo menos un poquito más divertido. Vamos a ver, vamos a escuchar a esta persona. Raúl intenta convencerla, pero yo no sé si se deja. Dale al play. No. A ver otra vez, a ver, que no lo hemos oído exactamente, ¿cómo dice? No. Sí, llegó el susto a sus venas en ese momento. Raúl, se te resisten, yo no sé qué. No se resisten. A ver, vamos a volver a escucharlo. A ver, al final, si lo dice o no lo dice, ¿qué pensáis? Venga, vamos a ver. Dale al play. No. Dilo. Dale al play. Madre mía, qué miedo cuando le hice dilo. Es como un aplauso para esa señorita que tenemos, a Gloria Torrillas. Bueno, pues tenemos más dale al play, ¿eh? Hemos hecho bastantes esta semana, ¿vale? Tenemos incluso ya no ni profesora en uno desde consejería también. Nos dicen el dale al play, aunque también cuesta un poco porque hay veces que no nos enteramos, claro. No estamos todavía muy publicitados y la gente no sabe de lo que va esto. La verdad es que mola mucho, no lo perdáis porque es muy divertido. Escúchalo un momentito, vamos a ver, escuchar. Tienes que decir dale al play. Play. No, dale al play. Dale al play. Play. No me digáis que no es genial, pero vamos a escuchar ese momento play. Vamos a ver un momentito, a ver, que lo busquemos, que lo pongamos aquí y mirar, escuchar. Play. No, dale al play. Dale al play. Muy grande, muy grande. Bueno, Carmen ahí, a tope. Bueno, consejería. También tenemos colectivos. Bien, ¿vale? En este caso, Raúl nos ha pasado aquí su audio de la clase, una de las clases de tercero. Esto será las secciones, ¿no? Esto era la sección. Esto es para que veáis también lo que habláis. Y tenemos aquí como 2 minutos de grabación que me salto de Raúl diciendo: chicos, vamos, y todos, guau, guau, guau. Pero al final lo conseguimos. Y ha quedado muy bonito. Yo creo que podría ser un elemento que podríamos utilizar. Escuchamos, vamos a verlo. Silencio, que salga bien. Ha quedado un poquito incluso excesivo, ¿no? A ver, vamos a escuchar todos a una. ¡Dale! Oye, lo conseguimos al final. A mí, ¿qué quieres que te diga? Pero me gusta, a ver otra vez. ¡Dale! Oye, curioso. Y el aplauso posterior que no lo grabamos, pero vamos, después de 3 minutos. Ah, no me digas eso, tío. Bueno, también tenemos los chicos de cuarto de la ESO, que aquí hubo... Esta colaboración no fue tan desinteresada. Es que mola mucho porque cada uno pues va un poco a su rollo totalmente. Y escuchar un momentito porque Raúl pregunta una cosa y como siempre en cuarto nos responde que quieren. Vamos por otro lado, ¿no? Vamos a escucharlo. Raúl, vente con nosotros. Vale, tenéis que decir dale al play. Dale al play. Dale al play. Vente con nosotros. Bien. Pero es que más bola. Cada uno dice lo que le apetece. Y Raúl, vente con nosotros. Escuchamos otra vez. A ver, que lo pongamos. Venga, vamos a verlo. Raúl, vente con nosotros. Vale, tenéis que decir dale al play. Dale al play. Dale al play. Vente con nosotros. Vente con nosotros. Grandioso, bueno, grandioso. Colaboración interesada, ¿vale? También de todo. Bueno, y hay gente ya que no se entera. Bueno, aquí tenemos un no es que no se entere, tenemos un clásico, ¿vale? Este lo vais a conocer. A ver si alguien entiende lo que nos dice. Vamos a escuchar el momentito. Que tiene. Sí, hombre, dilo bien. A ver, que lo tenemos por aquí. A ver, vamos a escucharla. Dale al nalgo. ¿Otra vez? ¿Dale al qué? Dale al nalgo. Madre mía, dale al nalgo. Nalgos, dines y demás. Es el lenguaje jesusiano que tenemos ahí en el instituto, ¿vale? Bueno, tenemos más, ¿eh? También hay más chicas, no solo Loles, que era la primera que hemos escuchado. Tenemos más profesoras que han colaborado, ¿vale? Y que lo han hecho bastante bien, ¿vale? Voces normales, también tenemos gente normal en el instituto, que parezca mentira. Aleluya, alguien que nos dice las cosas como las pedimos. Vamos a ver si os gusta. Este que os vamos a poner ahora. Dale al play. Anda. Incluso con aclaración, con aclarado de voz al principio, como sí, podéis sí. oír. Sí, sí, esta la verdad es que nos gusta bastante. Ponlo, Carlos, otra vez el aclarado. A ver. Dale al play. Se merece un aplauso, vamos. Candidato a cuña de Dale al Play casi todas las semanas. Tenemos ahí a Silvia. Yo creo que si tenemos que elegir alguno, pues hombre, esta la verdad es que nos ha gustado. Sí, sí, también. Y este que viene a continuación también nos encanta. Un tío serio como Antonio Jesús siempre da la talla en este momento. Venga, vamos a escuchar un momento. Profesional, tío profesional. Porque hombre, no me digáis que no mola la voz de Antonio Jesús. Venga, vamos a ver un momentín. Sí, ¿qué es lo que tengo que decir? Dale al Play, dale al Play. Anda, ahí está, como un auténtico profesional radiofónico. Es como un famoso de esos que cuando van a los programas de televisión le dicen, oye, di esto, y dice, ¿qué es lo que tengo que decir? Sí, sí, sí, a mí también me gusta. Vamos a escucharlo otra vez, a ver. Dale al play. Perfecto, perfecto. Una persona que no nos falla. Pues nada, chicos, tenemos todavía, perdona Carlos, no tenemos todavía colaboraciones de famosos, pero todo se andará. Hombre, cuando si el programa consigue pues audiencia, pues lo sabemos. O sea, ¿quién sabe quién dirá Dale al Play este año? Bueno, pues os hemos enseñado unos poquitos de los que tenemos. Ahora a ver si nos enviáis otros vosotros. Alguna cosa interesante diciendo chorradinas y demás que luego podamos meter en nuestras cuñas de radio. ¿Vale, chicos? Queremos más Dale al Play. Venga, nos despedimos nosotros con Dale al Play. Dale al Play. Dale al Play. Bueno, estamos escuchando a Icona Pop, que nos encanta y que este verano hemos estado escuchando hasta la saciedad en el Eurobasket, pero bueno, nos da igual, nos gusta mucho. I love it. se llama la canción. Bueno, vamos con la primera sección del programa. Vamos a inaugurar nuestro primer programa de Dale al Play con la sección de 0 grados Kelvin, llamada 0 grados Kelvin, hecha por los alumnos de Física y Química de cuarto, dirigidos por Antonio Jesús. Una sección de variedades científicas, vamos a decirlo así, que esperemos que os guste y que cada 15 días pues, nos va a traer Antonio Jesús y sus secuaces. Venga, a ver si os gusta y a animarlos. Restos de un asteroide acuoso apuntan a sus planetas habitables. Astrónomos han encontrado los restos destrozados de un asteroide que contiene grandes cantidades de agua, que orbitan en una estrella agotada. Esto sugiere que la estrella GD61, situada a 150 años luz de distancia, tenía potencial para contener exoplanetas similares a la Tierra. Purificar agua mediante pieles de tomate y de manzana. Gracias a su bajo costo y a su gran eficiencia, dos nuevos métodos para purificar agua, que son los primeros del mundo basados en el uso de pieles de manzana y de tomate, podrían beneficiar económica y tecnológicamente a comunidades en situaciones de carestía. Los campos magnéticos, arquitectos del universo tan importantes como la gravedad. En el caso de nuestro sistema solar, este se formó hace 4.600 millones de años a través de la condensación de una nube gigante de gas, cuya atracción gravitatoria concentró a las partículas en el centro, culminando con la formación de un gran disco. Sin embargo, estos discos de acreción son inestables desde un punto de vista hidrodinámico, ya que, según las leyes de Kepler del movimiento planetario, el movimiento angular se incrementa desde el centro hacia la periferia. Ahora, el Centro Helmut de Dresde de Rosendorf han dado con una nueva explicación teórica de este fenómeno, mostrando cómo exactamente los campos magnéticos también pueden causar turbulencias dentro de zonas muertas y atando así los cabos sueltos que habían quedado tras los últimos avances fundamentales en este capítulo de la física. Se confirma, por tanto, el importante papel de los campos magnéticos en la construcción de muchas de las estructuras del universo. Buenos días, esta sección es una entrevista a Einstein. ¿Es usted Einstein? Eso es relativo. Queda comprobado que es usted. ¿Me permite hacerle unas preguntas? Depende de su tiempo. Comencemos. ¿Cómo se despertó su interés por la ciencia? Tenía 5 años, estaba enfermo en la cama y mi padre me regaló una brújula. Quedé fascinado de que la aguja siempre apuntaba al mismo lugar, lo que me hizo entender que impulsaba las cosas. ¿Y es verdad que no aprobó su examen de ingreso a la universidad? Superé las pruebas de ciencias y matemáticas, pero reprobé con historia, lengua y geografía. Tuve que asistir a clases particulares para hacer un nuevo examen de acceso. Interesante. ¿Incitó usted a los Estados Unidos a hacer una bomba atómica? Así es. A pesar de ser pacifista, estaba alarmado por la poderío nazi, que descubrí gracias a una carta del presidente Franklin. Bueno, y para finalizar la entrevista, ¿es verdad que un día se intercambió los papeles con su chofer? Cierto. Iba de camino a dar un discurso a unos estudiantes y mi fiel chofer, que no solo conducía, sino que siempre entra de audiencia a mis discursos, me escuchó decir que estaba muy cansado de dar este discurso en particular, por lo que le propuso un cambio de papeles. Él daría el discurso y yo le llevaría a casa. Nuestras identidades no eran problema, ya que yo era un simple profesor de universidad y nadie me reconocía. El discurso fue sin problemas, pero mi temor se volvió realidad. Un alumno levantó la mano, haciendo una pregunta a mi chofer, a lo que él respondió. Bueno, esta pregunta es tan fácil que hasta mi chofer podría responderla. Y así fue como aparecí ante la audiencia de los ponientes y respondí a las preguntas ante el asombro de ellos. 0 grados Kelvin, tu sección de ciencias. Y ahora viene la sección de chistes científicos cortos. Gödel, Chomsky y Heisenberg entran en un bar. Heisenberg dice: dado que nosotros tres estamos juntos en un bar, esto debe de ser un chiste, pero no puedo decir si tiene gracia. A lo que Gödel responde: nosotros estamos dentro del chiste, por lo que es imposible para nosotros decir si tiene gracia o no. Hay que apreciarlo desde fuera. Chomsky dice, finalmente: por supuesto que tiene gracia, lo que pasa es que lo estamos contando mal. ¿Sabes lo que es un langostino? Una gamba con triple enlace. ¿En qué se diferencia un mañoso de un mañico? Pues en su índice de oxidación. ¿Por qué los sesos blancos se disuelven en el agua? Porque son polares. ¿Qué grita un CH3 encima de un balcón? ¿Metilo o no metilo? Se abre el telón y aparece una matriz 3x3 con sus filas linealmente independientes. ¿Cómo se llama la película? Rango 3. Y ahora la subsección más rápida, biografía de científicos en 30 segundos. Galileo nació el 15 de febrero de 1564, dedicando su vida al estudio de la hidrostática, la astronomía y el movimiento y equilibrio de los cuerpos. Asimismo, se le considera el fundador de la ciencia de la dinámica y la resistencia de materiales. Fue el padre de la metodología de la ciencia, fue un ferviente seguidor de tomar la experiencia como piedra angular de la investigación de la naturaleza, aunque no fue un experimentador cuidadoso. Afirmando que Galileo Galilei fue el protagonista del acto final de la lucha que durante 2000 años había librado la ciencia en formación contra las cosmologías sobrenaturales establecidas. Se dedicó al estudio de la caída libre. Muere 8 de enero de 1642. 0 grados Kelvin, tu sección de ciencia. Y llegó el minuto del consultorio. ¡Consultorio! ¡Consultorio! ¿Qué es para ti la física y la química? Pues es un deporte muy entretenido y a la vez divertido. ¿Qué es un MRUA? Es un coche con uniforme yendo por la A2 carretera Madrid a 200 km sin curvas. Para despedirnos de esta sección, os vamos a dejar con esta frase: si queréis ser más positivos, pierde un electrón. Bienvenidos a la sección de experimentos. Hoy vamos a ver la moneda saltarina. Materiales: tan solo una moneda, una botella de vidrio y la supervisión de un adulto. ¿Qué hay que hacer? Con la supervisión de un adulto responsable en todo momento, coloca una botella de vidrio vacía en el congelador hasta que la misma esté bien fría. Luego quítala de allí y colócala en una mesa con una moneda tapando la boca de la misma. Espera unos instantes y no deje ver lo que sucede. ¿Qué sucede? Así como habéis podido observar, la moneda empieza a dar pequeños saltillos. En este experimento se observa cómo las variaciones de presión producidas por el cambio de temperatura hacen saltar a la moneda. ¿Qué ocurre? Pues esto se debe a que, al estar obstruida la salida del aire, se genera una presión al tiempo que la temperatura en el interior comienza a subir. 0 grados Kelvin, su sección de Every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap but they were late and they all died. They closed their asses off. The oceans in Pangaea, see a wooden bar to be a set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. It's expanding ever outward, but one day sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy, Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Dale al play. Bueno, pues estos eran los Very Naked Ladies, con la banda sonora de Big Bang Theory, de la serie que tanto gusta y que tanta gente ha enganchado en los últimos años. Bueno, esperemos que os haya gustado 0 grados Kelvin. Vamos a cambiar de tema. Vamos a darle paso a un reportaje que ha hecho aquí un servidor, el señor Raúl Serrano, sobre el fútbol y la política, ¿no? Y que vamos a, o que he llamado, mejor dicho, cuando las balas silencian al fútbol. Espero que os guste, tanto a los que gusta el fútbol como a los que no. Y bueno, pues creo que es interesante. Vamos con ello. Di, dale al play. Dale al play. Vale. Fútbol, pasión de multitudes. Fútbol, el opio del pueblo. Fútbol, capaz de paralizar una ciudad, un país o un planeta. La fuerza del fútbol es innegable, por lo que es lógico que se haya querido manipular con fines políticos a lo largo del tiempo. Esta es la historia del fútbol cuando es silenciado por las barras. Nuestro camino arranca en Italia durante el verano de 1934. Benito Mussolini, el Duce, gobierna el país con mano de hierro desde 1922. Con el apoyo de la burguesía, ha logrado establecer una dictadura basada en una nueva ideología política, el fascismo. Un enfermorizado nacionalismo, una militarización de la sociedad y una autarquía económica, unido a una feroz depresión ante cualquier intento de oposición, son sus ingredientes. Su discurso populista desde un balcón de la Plaza de Venecia de Roma, ante una enfermorizada multitud, asombra a media Europa y hace temblar a la otra América. El fascismo está en alza en el continente frente a unas democracias decadentes. En este contexto, Italia organizará el segundo Mundial de Fútbol. El gobierno de Mussolini, que tenía un pilar fundamental en la propaganda, vio en el Mundial un fantástico escaparate para vender su proyecto político. Mussolini movió los hilos diplomáticos para que el Mundial recayera en su país, algo que provocó la renuncia de algunos países como Uruguay, que defendía el título y se negó a participar por el carácter fascista del gobierno italiano. Una vez iniciado el torneo, el espíritu patriótico demandaba la victoria italiana en la Copa del Mundo, y Mussolini iba a hacer todo lo posible, deportiva y extradeportivamente, para lograrlo. La presión del Juche a los árbitros hizo que las ayudas a la selección italiana fueran continuas, pero no solo los colegiados recibieron presiones. En el descanso de la final, un enviado de Mussolini se personó en el vestuario italiano y entregó al seleccionador, Vittorio Pozzo, una nota manuscrita en la que decía: «Señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios le ayude si llega a fracasar». Inmediatamente, el entrenador se dirigió a sus jugadores con el siguiente mensaje: «No me importa cómo, pero ellos deben ganar o destruir al adversario. Si perdemos, todos lo pasaremos muy mal». Afortunadamente para Pozzo, Italia ganó el torneo. Sin embargo, el caso más famoso de utilización política del fútbol se dio en la Copa del Mundo de 1978, celebrada en Argentina. Dos años antes, un grupo de militares al mando del general Videla se había hecho con el poder en el país tras un golpe de Estado. Inmediatamente había comenzado una feroz represión. Miles de personas fueron arrestadas por delitos políticos, muriendo muchos de ellos sin que sus familias fueran informadas. En este clima político denunciado internacionalmente, Videla vio la oportunidad de grabar la imagen del régimen a través del Mundial. Es un día de júbilo para nuestro país. Por ello, pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos, para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Mientras Videla hablaba de paz al resto del mundo en la inauguración del Mundial, los miles de presos ocupados en las cárceles argentinas tuvieron algo para distraer su dura situación durante un mes. Los transistores de sus captores sintonizaron los partidos de la selección argentina. Videla logró desviar la atención de un país que durante un mes permaneció unido y anestesiado por el fútbol, intentando olvidar el drama personal de muchos argentinos. Vamos, Tarantino, lleve a Argentina, ¿dónde está ese público? Vamos, Tarantino, lleve a Gallego, ponga para Tarantino, devuelve para Gallego. Cuidado, cuidado, pelota para Rodríguez, cuidado, se la lleva bien entre dos, bien, buena gambeta, entra Luque, gancho para que entre el peligro, tira a Pérez Esquivel, uno de los interactores represaliados por el régimen, recuerda su cautiverio una contradicción para muchos incomprensible. En la cárcel, como los guardias también querían escuchar los partidos, el relato de la radio nos llegaba por los transistores. Era extraño, pero en un grito de gol nos uníamos los guardias y los prisioneros. Me da la sensación de que en ese momento, por encima de la situación que vivíamos, estaba el sentimiento por Argentina. Luego el partido terminaba, cada uno volvía a representar su papel y las sesiones de tortura continuaban con su lógica siniestra. Pérez Esquivel fue liberado el 23 de junio de 1976, ante la inminente designación como Premio Nobel de la Paz. Y nosotros, los secuestrados, fuimos llevados en autos de los represores del campo de concentración a dar vueltas por la calle. Porque yo ahí pensé, si yo te empiezo a gritar que soy una desaparecida, nadie me va a dar bola. No fue el triunfo de los militares, fue el triunfo del fútbol argentino. Argentina, como en Italia en 1934, terminó ganando el campeonato, aunque la victoria, al igual que en el caso italiano, parece que no fue del todo limpia. Argentina debía ganar por más de 4 goles a Perú para alcanzar la final y eliminar a su eterno rival, Brasil. Antes del partido, Videla bajó a saludar a los peruanos al vestuario. No se sabe nada de lo que habló allí, pero lo cierto es que Perú acabó perdiendo dicho partido por 6 goles a 0. En la final derrotó a Holanda, donde su gran estrella, Johan Cruyff, se había negado a disputar el campeonato como rechazo a la dictadura militar. Era la victoria de Argentina, pero también de Videla, que invirtió en ese campeonato la friolera de 520 millones de pesetas de la época para que saliera, según su plan, una cuarta parte de lo invertido en la organización del Mundial de España en 1982. Dos ejemplos de manipulación, dos ejemplos del fútbol al servicio de la política. Esperamos que hoy y siempre el fútbol sea fútbol y nada más que fútbol. Y su mano de Dios en honor a Diego Armando Maradona son los que nos han acompañado en estos últimos minutos aquí en Dale al Play. Este grupo italiano que lleva varios años ya triunfando en la escena internacional con su ska y divirtiendo a las masas en sus conciertos, que son bastante entretenidos, lo digo por experiencia porque he estado en alguno de ellos. Bueno, después de este reportaje vamos con el último reportaje del día. Nos lo va a traer Carlos, nuestro profe de música. Es un reportaje que ha llamado a Artistas de Internet. Es un programa que cada quincena también nos va a traer Carlos, presentándonos, bueno, pues aquellos artistas que trabajan en Internet, gente anónima que se da a conocer a través de la red y que intentan que su música llegue a todo el mundo con pocos medios económicos. Vamos a ver lo que nos trae Carlos. Dale al play. Focused and feeling rebellious and impulsive. Yeah, better yet, while I'm at it, I'll revive Mozart and Beethoven to show you the way in my artistry. Can't hold us, they're releasing both Godzilla and King Kong. Bienvenidos a Artistas de Internet. My confidence is like the hammer of Thor. Wanna ban and ship, but we'll take the ship and sail. Como en cada programa, prepárate para conocer a los mejores músicos que surgen en la red, sus novedades, sus iniciativas y, como siempre, sus mejores producciones. Buenas a todos y bienvenidos a la primera edición de este programa. En este caso, bueno, vamos a dedicar a dos músicos que espero que os gusten. Estéis escuchando aquí a la primera, que es Carlin Reynos, a la que hablaremos ahora. Y también vamos a escuchar a un rapero que se llama The Stone, que espero que os alucine porque está causando furor en YouTube. Bueno, empezamos con Carlin, y como podéis escuchar, Carlin, que la tenemos aquí de fondo, en este caso una versión de Renzo Scastamer, pues es una artista que la verdad es que es encantadora porque ofrece toda su música de manera gratuita en internet. La podéis descargar con la mayor calidad posible, lo cual pues siempre es de agradecer. Como podéis ver, hace versiones de tipo celtas y siempre de tipo épico y también un poco romántico sobre temas del Señor de los Anillos, sobre temas de Juego de Tronos y otras películas que están relacionadas pues un poco con esa temática. Bueno, habéis escuchado la primera versión, la primera pieza de Carlin Reynos, una versión de Reigns of Castamer, que tiene la anécdota de ser una pieza que el propio George R.R. Martin escuchó y de la cual salió encantado. Por lo tanto, dio su aprobación. Y ahora estáis oyendo en Dance of Fire, por aquí abajo, un estilo muy similar, pero en este caso ya se trata de creación nueva, una nueva composición de la propia artista. ¿Por qué hacen esto estos músicos? Pues porque evidentemente va a reportar muchos más beneficios. Nos vamos a conocer a través de versiones para luego sacar nuestro propio estilo. Y como veis en el caso de Carlin Reynos, pues es muy, muy, muy reconocible, con ese toque épico, con ese toque de tambor, etc. Y muchísima voz, acompañamiento y coro. ¿Y quién se puede resistir a esto? En este caso es el Skyrim en la versión de Carlin, que es una maravilla que os recomiendo a todos que lo escuchéis. Bien, ¿dónde podéis encontrar a Carlin en internet? Lo primero, pues poniendo Carlin Reynos en YouTube. Su canal realmente se llama Hearth of Snow 23. Así que mirad qué difícil es. Hearth of Snow, corazón de hielo 23. ¿De acuerdo? Aunque mucho más fácil si clicáis en internet, en un buscador normal, como carliene.com, pues ahí tenéis toda su información y toda su música, tanto para escuchar como para descargar. De verdad, os recomiendo que la escuchéis porque, como podéis ver, es que es fantástica. World, it's Friday, another day, another challenge, and the tour's over. Back to the music. Pues ya habéis oído. ¿Qué pasa, mundo? Otro día, otro reto. Esta es la peculiar presentación de The Stone en sus vídeos. Bien, estamos hablando de un rapero, bueno, en este caso estoy oyendo un tema, una versión que ha hecho él para Halo 4, para el juego de Halo 4. Y bueno, pues un muy peculiar rapero que igual ofrece toda su música de forma gratuita en internet. Un músico, bueno, que se haya conocer un poco también, pues, como artista, como showman, haciendo rap, haciendo beatbox, incluso casi mucha fama haciendo anuncios, haciendo música para anuncios, tanto para la marca de Ketchup Heinz, como también para, incluso, creo que era para Pepsi. Entonces, pues bueno, un músico que ha ido presentándose y que poco a poco ha ido creciendo muchísimo en la red. Y'all can't touch me, got this halo around my head. Now y'all can't budge me, and you'll never make it past my halo. Yeah, it's your boy Day Storm with RWJ. Bueno, aquí estáis oyendo a D-Storm con Ray, que hace varios vídeos también con él. Y bien, como os he dicho, ha conseguido tantísima fama que ha llegado al 1,5 millones de seguidores en YouTube, lo cual pues es una burrada. Pero sobre todo y mucho más importante es que este año está nominado dentro de los artistas revelación de YouTube. Incluso ahora mismo participa en una de las categorías y por esto ya votar para que sea, pues eso, el premiado para este año 2013. Lo he dicho, 1,400,000 suscriptores, lo cual le han dado una fama y una relevancia. Le han hecho incluso, pues, fichar por un sello discográfico, el sello Big Frame. Y bueno, pues eso todo con muchísimo trabajo. Y os he dicho, sacando retos semanales. You trying to creep with girls, crushing on Alex Mack in her secret world. No doubt I'm crazy, sexy, cool. Ask Clarissa, she'll explain it all to you. Hey dude, are you afraid of the dark? We can put Jurassic Park in the VCR. Never mind, just use your illusion to find. Bien, aquí estoy oyendo un tema que se llama, bueno, pues, Los 90. Es un vídeo muy divertido porque de verdad os recomiendo que veáis los vídeos de D-Storm porque no tienen desperdicios, siempre pues mezclando muchísimos elementos cómicos y demás. Y en este caso, pues bueno, una canción dedicada a las cosas que pasaban en los 90, a algunos nos importará mucho porque crecimos en ese momento. Pero bueno, siempre con muchísimo humor, de verdad, tenéis que verlo. ¿Dónde lo encontráis? Muy fácil, en internet, en su canal es D-Storm Power, pero también tenemos D-Storm Power TV, porque bueno, también hace un poco el background, el cómo se rodó, el cómo se hizo, es cada vídeo de esos que nos presenta. The wildest thing on TV was Beavis and Butthead. An excellent adventure, you can ask Bill and Ted. And like Mike, I copped a pair of sneakers. I'll tell you that I love you, write it backwards in my beeper. Okay, Barney to sing a song, grab the kids and sing along. My miseducation had me asking girls to say storm. Megan Nicole. Bien, y aquí estás escuchando en este caso el Super Bass de Nicki Minaj, cantado por D-Storm en colaboración con Megan Nicole. Bien, es que D-Storm hace bastantes colaboraciones, como otros muchísimos músicos de internet, es decir, la colaboración hace que nos retroalimentemos y que podamos conseguir un poco, pues, los fans de unos y los fans de otros unirse. No tiene nada que ver Megan Nicole, que es una cantante tipo pop de la que hablaremos más adelante, con el estilo de D-Storm, pero entre ellos, pues, surge una buena colaboración de la que evidentemente se benefician. D-Storm hace otras colaboraciones, por ejemplo, con Alexi, con la cantante Alexi, o con Tyler Ward, son fantásticos. Iremos de ellos hablando semana a semana y bueno, con esto simplemente ya despedirnos. Acordaros que estamos en el blog que se llama Dale al Play Radio, perdón, dalealplayradio.wordpress.com, que nos hagáis sugerencias, que entre todos podemos hacer un bonito proyecto de radio y sobre todo que sigamos a estos músicos que os he contado. Recordad hoy, Carlin Reynolds, en este estilo celta, y D-Storm, gran músico. No dejéis de seguirles, no dejéis de votarlos y de ser seguidores suyos. Y sobre todo, escuchad mucha música, no dejéis de darle al play. Di dale al play. Play. No, dale al play. Dale al play. Dale al play. stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. You can't stop the rock. Stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock, can't stop the rock. Gran reportaje el que nos ha traído Carlos esta tarde aquí en Dale al Play. ¿Acaso lo dudabas? Ya sabes que si lo dudas, baquetazo. Bueno, bueno, no lo dudaba, no lo dudaba. Sabíamos que ibas a hacer un buen trabajo. Y con esto y un bizcocho, hasta dentro de 15 días, ¿no, Carlos? Pues sí, esperamos que os haya gustado. Dentro de 15 días pues sacaremos excepciones y si alguien se anima a colaborar, ya sabéis, pues algo más tendremos. Dejamos aquí con Apollo 440. Un abrazo. Tienes que decir, dale al play. No. Dilo. Dale al play.